Condicionismo. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condicionismo. Queremos invitar a todas las personas a que vengan a las salas temporales del Museo de Arte Moderno de Medellín. Tenemos abierta la exposición Rojo y Más Rojo, Taller 4 Rojo, Producción Gráfica y Acción Directa, hasta el 2 de junio. La exposición del Taller 4 Rojo está compuesta básicamente por carteles, afiches y material documental, pues, que contextualiza las diferentes actividades y diferentes eventos en los que participó el colectivo, pues, como durante su tiempo de producción. Rojo y Más Rojo es una investigación que hace un grupo de jóvenes bogotanos muy serios. Esta exposición es una exposición claramente historicista, busca actualizar a un colectivo que trabajó en los años 70, que se autodenominó el Taller 4 Rojo. Es fundado por unos personajes muy especiales, claramente militantes, con un oficio de vocación ideológico que pretendía, pues, como unos espacios de comunión para todos, unos espacios de mayor participación. Yo soy Jorge Mora, que fui uno de los fundadores del Taller 4 Rojo. Fui docente en varias universidades y la última fue la Universidad Nacional, en la que llegué a ser director de la Escuela de Cine y Televisión. También tengo un libro que es una reflexión acerca de la fotografía que se llama El Placer Visual. Y toma fotografía. Para hablar del Taller 4 Rojo hay que contextualizar el momento histórico que se vivía. Fue una época en la que tenía una situación en América Latina que se había generado una represión grande. Y Colombia, pues, no era un país que estuviera por fuera de ese ámbito, sino que también era parte de esa situación, porque la cuestión de estar con los estudiantes que protestaban y de la cual fueron reprimidos y de la cual murieron muchísimas personas. Eso fue cuando el gobierno de Carlos Lleras, que incluso fue uno de los primeros que entró tanques a la Universidad Nacional. Después vinieron las elecciones fraudulentas de Misael Pastrana, y de la cual llegué y surgen ahí una serie de situaciones bastante anómalas. Y viene ya la creación, por ejemplo, del grupo M19. Entonces el taller siente como que la necesidad de contribuir o llegar y mostrar un poco más ese ambiente político que se estaba viviendo en ese momento. El trabajo está marcado en la defensa de los derechos sociales y en el apoyo a los movimientos estudiantiles, en apoyo a los indígenas, a los campesinos y a los grupos sindicales. El taller no es solamente una cuestión de hacer una producción gráfica y llegar y mostrarla, no, sino que había un compromiso que estaba libre de cualquier militancia de cada uno de los miembros de allí, y se trabajaba con los sindicatos, se trabajaba con la UNIC, se trabajaba con el CRI, se trabajaba con la NUB, en fin, eran grupos sociales y de la cual llegaba y se les enseñaba una nueva forma estética y una forma de llegar y tener una mayor participación en la movilización y en la protesta social. Inicialmente lo que se creó, yo quiero ser muy claro, fue en el año 71. Fue un colectivo que estaba integrado por pintores, que era Nirma, mi persona, y gente, antropólogos, sociólogos, historiadores, etcétera, ¿no es cierto?, que estuvimos trabajando. Y ahí participó también Jorge Mora y otra persona que trabajaba en la cuestión de diseños, Germán Rojas. Luego, en el año 72, se vincularon al Taller 4 Rojo Humberto Jean Grandi, Carlos Granada. Mi nombre es Diego Arango Ruiz, y digo Ruiz porque hay muchos Diegos Arangos. Ahí, por ejemplo, en Medellín hay muchos. Yo vivo actualmente en Boyacá, tengo 70 años. Yo sigo trabajando en arte, lógico, con algunos cambios en la parte técnica, pero conceptualmente también con lo del arte político sigo ahora y sigo trabajando. Y otro Voy a tener que hablar realmente de nosotros, Nirma y mi persona, desde los años 60. Nosotros estábamos interesados en un principio que era deselitizar el arte. O sea, poner el arte y toda la sociedad en contacto, que en ese momento no se daba, dadas las circunstancias y la situación en este momento, particularmente en el país. Y se planteó una concepción, en el sentido una democracia popular, que implicaba que el arte pudiera llegar a todos los grupos sociales, pero principalmente con una nueva propuesta estética y unos contenidos que en cierta forma reflejaran la realidad social y política del país y crearan ante todo una conciencia en la sociedad, ¿no es cierto? Verdaderamente libre, abierta, o sea, había una función de tipo social en el arte, ese es el sentido creativo en la parte política. O sea, una amplia vinculación entre los artistas y el pueblo, buscando que el arte no fuera simplemente el patrimonio de una minoría, porque en ese momento, desafortunadamente, hay una tendencia del arte a una minoría, no como es hoy en día. Y eso era una de las funciones. Y lo otro, hacer una parte pedagógica, y ahí donde creamos, ya en la segunda etapa, en el 72, el taller pedagógico, donde participaron numerosos artistas y trabajadores. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Hay una idea muy interesante en el taller Cuatro Rojo, y es que cómo y qué técnicas iban a permitir que ellos popularizaran la imagen. Nosotros impulsamos, y eso fue lo que trabajamos en los años 60, cuando reestudiamos en Europa, la cuestión de la serigrafía. ¿Por qué? Porque el grabado tradicional no permite sacar más de 40 o 50 copias. Para nosotros lo importante era hacer una difusión a nivel nacional. Yo voy a tener que hablar de algo personal. En el año 71 yo presenté en el Salón Nacional una obra que fue el primer premio, y fue precisamente de serigrafía. Y esas obras no solo estaban en el Museo Nacional, sino que yo las pegué en distinta y en todas las calles, en todos los sitios. O sea, nosotros sacábamos cientos o miles de obras, las mismas, y eso se podía hacer realmente con la serigrafía técnicamente. Con otras técnicas no se podía. O sea, eso es realmente importante, la técnica y el concepto para divulgar. Eso no quiere decir de que nosotros no pintemos, y yo no pinté ahora, claro, pinto y todo, pero la parte de hacer una cosa de difusión, y sobre todo con los objetivos que nos planteamos, era fundamental. Tenemos también una reproducción digital del mural realizado por Nirma Zárate en compañía de otros artistas y otros pintores, realizado en 1980 para la Escuela Nacional Sindical de Medellín. Este mural pues todavía está en la sede de la escuela. Y tenemos aquí una reproducción pues a escala de este mural para que todos los visitantes puedan apreciarlo. Mire, casualmente ese mural, con ese sector nosotros trabajamos mucho. Ojo, Nirma y mi persona, no los otros. Porque ya el taller Cuatro Rojo se había cancelado, pues cambió, y nosotros creamos otro movimiento que se llamaba Causa Roja, ¿no es cierto? Y trabajamos y empezamos a trabajar. Desafortunadamente yo tuve que irme, y Nirma sí se quedó trabajando allá una serie de meses y hizo ese mural. O sea, quiero realmente volver a verlo. Y generaron realmente unos referentes, unos como íconos para algunas personas que, bueno, veían este mural en este lugar o cuadros que estaban en las oficinas de sus organizaciones. Sí, sí, es que básicamente, como te digo, nosotros hacíamos todo en la calle, lo pegábamos, lo difundíamos y también hacíamos exposiciones, pero únicamente en sindicatos, en los movimientos campesinos, en los movimientos indígenas, en el campo, etcétera, etcétera. Nunca en ninguna galería. Esto es una vaina simbólica sobre la cuestión roja, ¿no? Partió del espectro rojo y de ahí salió la cuestión del taller 4 rojo. Pero no era una vaina politiquera ni un determinado grupo político ni nada. No. Era ser, como yo le dije, una vaina realmente creativa y pensante y sobre todo ética en el pueblo. El grupo no tuvo ninguna afiliación a ningún grupo político. Sí. En ningún momento. Ni esa politiquería tampoco. Había una creatividad. Como que hay cierto temor hablar sobre el aspecto político, el aspecto económico, el aspecto social. Lo que pasa es que todavía estamos viviendo una etapa de oscurantismo. Entonces el rojo, como elemento simbólico, entonces empieza a ser estigmatizado. ¿Eh? Entonces todo lo quieren ver azul. No es nada más. Entonces esto es justamente porque hay una imposibilidad de liberar un poco el pensamiento, el respeto, la tolerancia. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación influyen en el amoldamiento. Y aquí se etiqueta a la persona, se etiqueta al niño, se etiqueta ya al adulto. Entonces, cuando uno llega y empieza a mirar simplemente los programas que hay, los noticieros que hay, pues eso llega y muestra claramente cómo son las cosas. En la época del 70 había más emisoras, más cadenas radiales y todo para llegar a discutir. Hoy tengo en cuenta que solamente tenemos tres grandes, ¿no? Y de pronto ya vienen las regionales. ¿Ven? Entonces yo creo que el poder empieza a nacer justamente cuando se fortalece la parte regional, la parte ya local, entonces eso ayudaría muchísimo. Pero de todas maneras, no era como antes. Entonces, se ha monopolizado una cantidad de cosas. ¿Eh? Entonces, eso yo creo que juega un papel importante en la formación del individuo. Entonces, yo creo que por eso es importante dejar un poco la televisión y dedicar un poco más de tiempo a la investigación, al análisis y a la crítica. Un arte que se separa, digamos, de una visión oficial. Es de hecho un arte político porque conmueve todos los estamentos y los valores de una sociedad. Y vamos a ver cómo el arte se vincula directamente con una lucha política y más allá de lo político, de lo social. Entonces vemos que hay varios artistas comprometidos con la militancia desde la imagen. De Bernard Parmigiani, escuchemos Générique, de 1970. Thank you. conditioners, ma'am. Tú ya eres un amigo, ma'am. Ahora, obtén tu carnet Amigos Man, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elman.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos Man, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones Man. Mi nombre es Miguel Ángel Ramírez y trabajo en el Museo de Arte Moderno de Medellín como mediador, tallerista y también hago parte del grupo de investigación para la sala de lectura. La sala de lectura es un espacio que la Escuela de Mediadores, el Departamento de Educación del Museo y en este caso la escuela se ha vinculado con la Facultad de Diseño de la UPB para realizar un espacio donde la gente pueda venir a leer, a encontrar más información sobre los artistas que están exponiendo en el momento, a ver videos, a escuchar entrevistas, a escuchar programas de radio y a ver como también a veces un detrás de cámaras de los montajes de las exposiciones. La sala de lectura que acompaña la exposición del Taller Cuatro Rojo tiene un nuevo nombre y es Sala de Lectura, Reuniones y Debates. Este es como el nombre estratégico que hemos pensado para poder generar en esto no solamente un espacio de lectura pasiva, sino también un espacio donde se confronten ideas, donde se confronten ideales, donde se confronten opiniones sobre la misma exposición y sobre todo este debate tan interesante que también nos invita al Taller 4. También tenemos algo muy interesante y es que con unas chicas de los últimos semestres de diseño gráfico de la UPB diseñamos un juego que se llama Piensa en Rojo. Este juego invita aún más a la interacción del espectador porque después de que tú recorras las salas puedes llegar e interactuar entre el iPod como las preguntas de selección múltiple que nos van a dar. Entonces hay como diferentes preguntas que luego de conocer la exposición más o menos tú podrías responder. Entonces digamos que en este caso se ha pensado mucha más interacción con el espectador y con la persona que está visitando el museo y que también se le invita a jugar. Él tiene un logo que usó mucho el Taller Cuatro Rojo, que es atreverse a pensar, es empezar a luchar. Entonces también es como invitar a la gente a interactuar un poco con los aprendizajes que tuvo en la exposición. Quiero hacerle una invitación a todo el público de que vengan y que visiten la exposición, son estos los últimos días de la expo, que vengan a la sala de lectura, que conozcan esta obra tan interesante del Taller 4 y que se atrevan a pensar para que empiecen a luchar, y que vengan y jueguen, y que vengan y lean, y que vengan y hagan como una especie de interacción un poco más allá de mirar los cuadros, un poco más allá de percibir las obras. De los artistas que pertenecieron al Taller Cuatro Rojo, han venido a visitar el museo, vinieron a ver la exposición, pues han quedado muy contentos porque pues evidentemente es la primera vez que el país puede ver una recopilación de sus trabajos y pues como a esta escala en un espacio tan importante como el MAM. Pues lo importante yo creo que es que las personas participen un poco y vean el trabajo del taller y de todas maneras que eso genere un poco de discusiones y que a través de las visitas que se hacen allí, que son visitas guiadas, las personas ya pueden tener ciertas herramientas o ciertos elementos de juicio y que lleguen y pueden discutir. Es agradable porque estuve allá en la oportunidad y vi cómo muchísimos jóvenes de colegios y todo iban allá. Entonces me parece importantísimo porque además le ponen tarea a los profesores y me parece importantísimo que investiguen y que se vayan un poquitico más allá y que vayan viendo el contexto, cómo se presentó, cómo se hizo. Entonces, en ese sentido, yo creo que la juventud, los profesores, cumplen un papel importantísimo y los jóvenes, que son los que tienen que ver su futuro, entonces pueden encontrar herramientas o elementos para poderse manifestar. Sí, había un vacío porque el colectivo, el Taller Cuatro Rojos, nunca fue reconocido como dentro de la historia del arte colombiano, siempre fue como la parte vedada, censurada de la producción artística en Colombia. Y hasta hace muy poco, algunos investigadores, estudiantes, han venido ya esculcando en los archivos y se dieron cuenta pues que evidentemente el trabajo de este colectivo fue y ha sido bastante importante para la historia del arte, y no solo del arte, sino del arte político en nuestro país. Soy Juliana Cardona, coordinadora de exposiciones en el MAM. Los queremos invitar a que visiten las salas del museo, la exposición Rojo y Más Rojo, Taller 4 Rojo, producción gráfica de Acción Directa, que estará abierta en las salas del MAM hasta el 2 de junio. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. De Átomos, escuchemos Viva la Revolución, del año 2011. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.